bienvenidos a Enchufe, bienvenidos a Radio del Deporte, a Radio Marca, aquí estamos un día más en este viernes para acercaros toda la información deportiva que tiene que ver con el Enche con el resto de la ciudad. Vamos a analizar lo que pasa hoy, en ese primer entrenamiento del día, luego de entrar a las 7, los hombres de la ciudad, los futuros del entrenador valenciano, uno entrenamiento especial por la semana, se está practicando la estrategia de cara a los partidos que se están de la pretemporada y sobre todo para el comienzo de la liga. Quedan dos partidos importantes, el de los Collados mañana a las 8 y media aquí en el Collao, en Alcoy, y luego ya el viernes frente a la Almería, el viernes a las 9, con el partido del propio Festa de Fútbol, será ya el rival más importante. Ha ido, parece, de menos a más, en cuanto a los rivales, la entidad de los equipos que se han enfrentado a Leche, este será un equipo de segunda división B, contra los que hemos enfrentado aún, pero además un equipo de tiene algunos de los jugadores que se dirigieron en la división de plata y ya frente a la media un rival de la misma entidad para que ya tenga la segunda división. Pues bien, el Elche sigue buscando jugadores en el mercado, el tema Arturo sigue prácticamente igual, no lo descartan, pero tampoco está garantizado que pueda venir el jugador de Girona, por ahora sabe que tiene la puerta, recuerdo los números que son, yo creo que va a ser una oferta del Elche. Alejandro, que no se va a nadie, no sabe si es malo, pero es un jugador que Coro y a Rico. Y Robin nos dice que escucharía a Nicolá y a Squad. O sea, que bueno, son algunos de los nombres, pero creo que también son los nombres que nosotros hemos dicho que están embarajando, para jugar sus competiciones juntas y ya de la próxima temporada. Ojalá pierden, sin duda, con esos dos delanteros, sea quien sea, porque creo que hay muy buen equipo. Sobre todo, también hombre por demarcación. El año pasado no había un tío, había un futbolista que tuviera un criterio y una calidad de saber poner el paso donde quieres y apoyar. Porque si eres un jugador, durante la temporada, muy difícil de conseguir. Hay jugadores que pueden dar el trabajo físico y hace primera, que es el más mejor, pero no da el trabajo técnico, de los pases. Es decir, deber a dar un pase y corre detrás del balón cuando da el pase. Así es, para que cuando reciba el compañero tenga una salida más. Una salida que puede dar el compañero, pero él siempre está disponible para recibir de nuevo el pase por pues, si no tiene otra salida. Ese trabajo es fundamental para que no tenga el centro del campo. Tenemos que esperar, pues, no está a lesiones y organizaciones, y va a estar para que no compre en el campo del campo. Va a salir un poco en los planes de jugador y no tiene ningún sustituto natural. Tenemos que esperar que pueden intentar con la intención, aunque fuera de una intención, son jugadores de carácter, de época muy, muy distinta. Juego va a estar bajo los pisos. Y además, tener un perfil como él, también el hecho de tener un jugador de banda izquierda, como ha tenido en las últimas campañas. Como es Fidel, es un sumetro, pero con la pierna izquierda. Es decir, tiene dos puntales y ya habéis visto el compartido de temporada. Cuando han salido los dos, ya han jugado uno a la banda, sí han entrado con muchos de la banda, y nos habla precisamente de su estado de forma, que es excelente, y también de cómo resuelven los partidos, porque saben que el rival es más bien modesto, pero bueno, cuando se ha atascado los partidos, cuando por ejemplo el último partido frente a la iglesia, la primera parte fue un poquito de leche, y no tenía la salida de la segunda parte, con eso los hombres. Y vamos a ir repasando la información de los futbolistas con la cuestión de la calle de Sumetra y también repasaremos cómo está el tema de las lesiones. Para que no haya algunas dudas, este partido frente al Collao, pero sin duda lo que más nos interesa hoy era escuchar a ellos los casos, el jugador del verano, que es el de Coro. Y ha hablado con él, lo reconocía, y precisamente queremos saber su opinión. ¿Qué está pasando con Coro? Escuchamos a Edu Alcázar. Pero viendo cómo va, creo que no hay que hacer. No, que sinceramente estoy hablando con él y ya me comentó que no. puedes encontrar toda la información sobre los servicios del Grupo NET, y ahora el nuevo servicio de consejería y control de acceso para comunidad en su edificación y soportes. NETFESWEB.com. Infórmate. Esta mañana por toda esa paradoja para esa paradoja. Por toda esa paradoja para la paradoja. Y por toda esa paradoja en casa de control para que te haya pedido. Por todo el que estás que se puede sentar. Para tu cerveza que te haya pasado. Sortita el checado de la cuenta de tu Volkswagen. Y empiezas a acceder con toda seguridad. Ven a ser un lobby. Porque tu Volkswagen se merece los mejores cuidados. Y tenemos los mejores precios. Grupo Sanrano Automoción. Y no vamos a que estén en nuevos. Es lo que yo. Y no tienes que gastar en serio de punto cero. Por ejemplo, Adri dice, oye, a algunos de los comentarios, ya sabéis que pueden seguir participando a través de Facebook, a la pregunta que hemos lanzado el viernes. Escuchamos ya al Bacar, que hablamos la pretemporada y cómo la está viviendo y cómo está viendo a sus compañeros. Escuchamos al Bacar. Pero no está encontrando muchas de las facilidades, y es que es lo más difícil de encontrar gente con gol. Lo está viendo en casi todos los videos de televisión. También luego repasaremos también en nuestra sección segunda uno de los fichajes de los equipos rivales de cada partido de temporada del conjunto de España. También queremos hablar del próximo partido de lo que tiene frente a la Coreana. ¿Cómo lo ves? Sí, creo que es lo que hemos estado haciendo. Copa del Rey. Será el Córdoba, que hará con el tío de nuevo Arcángel, que será el rival de Copa del Rey del equipo de Lucano, el primer rival que va a afrontar en el torneo de CAO, que tenemos que considerar este año a Elche. El Córdoba. También nuestro compañero Ángel Gracia de Radio Marca nos contará que acaban de salir los dorsales y con eso no solo tenemos la relación de los jugadores, sino que podemos conocer a quién le ha dicho ficha del primer equipo y a quién no. Pues bien, ya les habíamos dicho que tenía, que se empezó el 2025, y lo estaban solicitando a través de las redes sociales el tema de Alberto Berta. Pues finalmente, jugador a todos los efectos de la primera plantilla. Dorsal número 15, porque no tiene dorsal de la primera plantilla, pues sí, está terminando la segunda, que es exactamente el tercero que va a tener precisamente dorsal de la primera plantilla. Eso significa que va a estar actuando en el equipo cuando lo que si os parece, antes de dar los dorsales, pero vamos a dar ya, vamos con la última frase de Edu Abacar. Terminaba sobre la campaña, pues hay un mensaje sobre eso, en comparación con la del Elche, con poco tiempo prácticamente han conseguido casi igualar a Elche en este tiempo. Vamos a ver lo que ha hecho. Thank you. segunda división con los fichajes, sobre todo la actualidad de Rivales del Chapulín. Una pequeña pausa y continuamos en el Chapulín. Lo más interesante de la rueda de prensa de Jordi Sumeta, que estuvo hoy para hablar de... de su estado físico. Esto es uno de los mejores que se encuentra en la pretemporada, no la persona va a coger la forma física y el punto a poder estar metiendo los centrales y los partidos de pretemporada. Por eso le preguntamos, ¿no te ha gustado mucho de la forma física? Yeah. nosotros te repasamos la actualidad de hoy en Elche en punta. Destacar que el Elche jugará mañana el quinto partido de pretemporada, lo hará en Sevillao frente al Alcoyano a las 8 y media. Después de esta segunda vez que el Sevillao el año pasado le fue un rival por ahora más fuerte, que se nos acercaron, que será el último de Almería y del mismo de Sevilla de Sevilla, que también es el más importante de la temporada. Destacar que ya están los dorsales, ya han dado dorsal a Montrao, como decíamos, y también lo han hecho con Alberto, que también se queda por ahora sin dorsal de la primera plantilla, solo el libre, el número 3, que también cuenta en el sitio con el último de Mateo, que es el 10, en este caso, el cambio de los 8 son 19, el 19 que tiene Jorge Luis. Para dos delanteros que faltan por llegar, Jorge dejando ahí, pero empiezan a buscar otra cosa porque como no termina de definirse, al final se le puede acercar de la leche y no tiene que hacer eso en absoluto, pero no necesitan uno, necesitan dos. Y nosotros vamos a ir poniendo el punto de final, no les queremos jugar en todo lo que ha ocurrido, a ver si han pintado o no durante el fin de semana algún delantero. Lo último que recuerdo es que el deporte es así, ayudar a todo aquel que se necesita de verano con los más importantes. La donación de sangre va a haber este sábado, 4 de agosto, donación de sangre, y mañana la casa de la fiesta de 9 a 1 a 1. Por la mañana a tomar sangre, pero a necesitar muchas personas que desgraciadamente puedan tener accidentes durante este verano y durante el fin de semana. Regalar vida no cuesta nada. Es un ratito, ya incluso un refresco, ya que tiene un sitio dedicado para el resto de las personas, no está teniendo nada, ya tiene el centro, se trabaja mucho, pero tiene un fin de semana. Disfrutan del fin de semana, que además es el primero de agosto y las playas están a tope. Así que a tomar el sol, a descansar y a disfrutar, y el lunes volvemos aquí. Paso lista, a la 1:15 en el tiempo.